El dispositivo multiformato les presenta La Clave Política, un lugar donde pensamos lo que se dice y se hace. Presidente, según el último informe de Transparencia Internacional, Panamá no es un país confiable, tampoco su aparato jurídico, dice Transparencia Internacional, y en su último ranking pone a Panamá como un país más corrupto incluso que Ruanda y Cuba. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Eso no es correcto. A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. La larga amistad entre el presidente panameño, Juan Carlos Varela, y su exministro consejero, Ramón Fonseca Mora, sufrió un envite hace casi un año con el escándalo de los papeles de Panamá y ha terminado resquebrajándose ahora con el caso Odebrecht. Pedí formalmente al magistrado presidente del Tribunal Electoral me entregue copia autenticada de la declaración jurada que presenté a esta entidad una vez terminada la campaña política, que incluye todas las donaciones privadas. Si no hay audito de una lista, ¿cómo vamos a aceptar eso como válido? Tenía que buscarse qué personas, de qué fuentes económicas sacaron sus donaciones. El señor presidente de la República y el partido panameñista está tomándole el pelo a la ciudadanía nuevamente. Nadie le puede aceptar que con las sumas que aparecen allí de las donaciones pueden haber siquiera realizado una campaña para corregidor siquiera o para representante en Burunga. Y van a decirme a mí y a la ciudadanía que con esas sumas que ellos realizaron una campaña y que eso son únicamente las donaciones. Para mí también el Tribunal Electoral tiene que ser más serio. A inicios de febrero, ordena la detención preventiva de los abogados Ramón Fonseca Mora, Jürgen Mossack y Edison Teanu, y la captura de una abogada de apellido Riaño, todos ellos vinculados a la trama brasileña de corrupción Lava Jato. Yo quisiera pedirle a la señora procuradora, que quizás a ella la engañaron igual que a mí, que por favor de verdad investigue Odebrecht en Panamá. ¿Dónde está la firma que representa Odebrecht? Los abogados de ellos. ¿Por qué no los han allanado? ¿Por qué no allanaron a Odebrecht? Señor presidente Varela, Dios lo puso en ese puesto. Los abogados de Mossack y Fonseca confirmaron a los periodistas la detención de sus patrocinados y rechazaron esa acción porque, según ellos, no se ha acreditado con pruebas el blanqueo de dinero por el hecho de vender sociedades anónimas. Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son sobornos. Por eso, haz plata al dinero.